Pinto, ¿dónde está el implante de pelo, gobernador? Está aquí enfrente, que se ha mejorado mucho, estaba todo destruido. Qué bueno sería que podamos ir creciendo y que pudiéramos tener. Sería muy bueno. Qué triste reconocer lo que es así. Es que hemos hecho tantos esfuerzos para hacer realidad un sueño de los jóvenes. Y voy a invertir lo que tenga que invertir. Una más, gobernador. ¿Quién hizo el quincho de la casa, gobernador? De 10.000 chicos y chicas de 16 a 25 años inclusive, también chicos con capacidades diferentes y chicos trasplantados de nuestro ya famoso programa Primer Paso. Gobernador, gobernador, ¿cuánto y quiénes pagaron su dentadura? 20.000, 30.000, a cargo del gobierno provincial, la empresa. Una pregunta de los oyentes de Radio Grito, gobernador. ¿Qué le dijo Francisco I en la época de la dictadura? Me conocen, a mí me duele el corazón igual que ustedes. Yo voy a hablar con el responsable. La iglesia católica ha sido muy clara. Pongan freno, Son muy cabezaduras los muchachos. Gracias, chicos, ya hablamos. No puedo estar comentando todo lo importante de Córdoba, se ha entendido hace dos días, hemos hablado de todo. Yo entiendo, entiendo que ustedes tengan problemas. Es muy malo, es muy malo. Y pretender hacerlo de fresco es aún peor.